Children of the summer's end, gathered in the dampened grass, we played our songs and felt the London sky resting on our hands. It was God's land, it was ragged and naive, it was heaven. Touch, we touch the fairy soil, holding each and every life. We claim the very source of joy ran through, didn't but it seemed that way. I kissed a lot of people that day. Oh, to capture just one drop of all the ecstasy that swept that afternoon, paint that love upon a white balloon, and flying from the toughest top of all the tops that man has pushed beyond his brain. Satori must be something just to say. We scan the skies with rainbow eyes and saw machines of every shape and size. We talked with all Venetians passing, and Peter tried to climb aboard, but the captain shook his head away. They saw climbing through the eye of vibrant clouds, someone passed some bliss among the crowd, and we walked back to the world. pasado, pues exactamente 3 años desde el último especial que se hizo en el desenterrador de David Bowie. Como os prometí en el comienzo de este especial, que iba a ser 4 programas, pero al final acabarán siendo 5 probablemente. Son 100 canciones que la revista Mojo, una revista que el desenterrador lee con mucha frecuencia, había destacado de toda la discografía variada, ecléctica, que comprende la década de los 60, 70, 80, 90, 10 y 2000, y 2010 también, porque sacó un par de discos. Y bueno, es rock psicodélico, es hard rock, es glam rock, tocó el drum and bass, la electrónica, tocó la música industrial también, tocó todos los palos. Es un hombre que está en constante evolución, en la búsqueda de algo nuevo siempre. Le llaman el camaleón por algo. Y bueno, es una persona, un referente a nivel cultural, ya no solo musical, de los últimos 70 años, que son los que estuvo él en la Tierra. Con muchos, y como las canciones que más famosos le hicieron, pues todo el mundo piensa que es algún alienígena que nos visitó, nos dio su arte y luego pues se volvió a su planeta. Es lo que algunos queremos pensar cuando nos abandonó en aquel fatídico 2016, si no me equivoco. Exacto, en enero del 2016, poco después de que muriera Lemmy en Motorhead, pues murió David Bowie. La verdad es que fueron 12 meses y fue un comienzo en el que empezaron a caer mogollón de mitos de los comienzos del rock, del hard rock y de la música moderna, que bueno, todavía siguen, porque lógicamente ya algunos ya tienen una edad que incluso aunque no hubieran cometido excesos, pues habrían caído. La cuestión es que bueno, os he puesto una cancioncilla para empezar de un disco de tributo a David Bowie que se llama We Were So Turned On. Nos puso tanto, nos excitó tanto. Y es un disco triple de tributo, y la canción que habéis escuchado es Memory of a Free Festival, tocada por Edward Sharp y los Magnetic Zeros. En cualquier caso, nos concentramos en David Bowie, seguimos esa lista y estamos ahora con una canción llamada All the Mad Men, que fue grabada en el año 1970 dentro del disco The Man Who Sold the World, que ahí fue el camino del comienzo de Bowie, empezó a ser verdaderamente una estrella popular. Se sacó en el 70 en Estados Unidos y en abril del 71 en el Reino Unido. Estas cosas yo nunca las entendí muy bien. O sea, una diferencia de 5 meses entre... Ten en cuenta que encima es un artista británico. Cualquier cosa. Pues fue producido por Tony Visconti, que para los que ya conocéis un poco de Bowie, fue un productor que estuvo muy vinculado a Bowie en el comienzo de su carrera y luego en el final de la misma. Y bueno, ¿de qué trata la canción? La canción es una oda a la gente con enfermedades mentales, no en el sentido de reírse ni muchísimo menos, sino en el de, ¿cómo se podría decir?, en la, el mundo desconocido todavía por aquel momento de lo que era pues la gente que sufría locuras como la esquizofrenia, que su propio hermanastro sufrió, que acabó con su suicidio en el año 85. Y de hecho la portada del disco en Estados Unidos era una foto de su hermano, hasta que bueno, murió de suicidio, entonces pues bueno, dejó de serlo, lógicamente. Las letras hablan de lobotomía, del tranquilizador Librium, de la terapia electroshock y todos esos tratamientos tan bestias algunos, otros pues no sé si eran efectivos, que se usaban con la gente con problemas mentales. Y es que todavía es un tema bastante tabú y un tema que está muy lejos de ser verdaderamente comprendido, y la gente que lo sufre pues verdaderamente tratada con, por un lado, la humanidad necesaria y por otro lado la eficacia necesaria. Por cierto, el hermanastro, como queremos llamar, se llama Terry. ¿Y qué más cosas os puedo contar? Que fue una canción que inspiró muchísimo a bandas como Siouxsie and the Banshees, The Cure o Nine Inch Nails, y fue versionada por una banda más gótica imposible llamada Alex Exfind en otro tributo a David Bowie que se llamaba Goth Oddity. Y os dejo con la canción, que poco más os puedo contar. Bueno, la formación era la básica de esa era: Bowie, Mick Ronson, el gran Mick Ronson, nunca suficientemente reclamado, Tony Visconti, que aparte de productor

Ahora es el turno, pegamos un salto en el tiempo, nos vamos hasta el año 2002, al álbum Heathen, en el que Bowie coge una canción que tenía grabada ya en los 70, que luego salió publicada, bueno, realmente salió publicada el año anterior con otro nombre, llamada Uncle Floyd, en ese disco perdido llamado Toy. Y bueno, lo que hizo fue regrabarla de alguna manera para este disco, la llamó Sleep Away, y está dedicada, joder, la verdad es que es increíble la cantidad de, el alcance cultural y de referencial de todas las cosas que usaba Bowie para sus canciones. Es, está relacionado con un programa de marionetas llamado Uncle Floyd, que un hombre llamado, por cierto, Floyd Vivino, un comediante que hizo un programa supuestamente para niños, pero que tenía un montón de chistes que están muy orientados a los adultos y que pues un poco como los Simpson, pero de los 70. Y estuvo funcionando mínimo hasta no hace demasiado tiempo. Y en la canción pues les menciona al propio Floyd y a otras marionetas llamadas Bones Boy y Oogie. Y todo era como muy, muy hecho de andar por casa, pero bueno, por lo visto era muy gracioso y la gente lo disfrutaba. Así que aquí tenéis un homenaje a uno de los shows televisivos que a Bowie le encantaban en los 70. Como digo, el álbum es Hidden del 2002 y la canción se llama Sleep Away. Just another day, drags his bones to see the Yankees play. Bones by talks and flickers gray, oh, they slip away. Once a time, they nearly might have been Bones and Oogie on a silver screen. No one knew what they could do, except for me and you. They slip away. They slip away. Don't forget to keep your head warm. Twinkle, twinkle, Uncle Floyd. Watching all the world and what on. It's always 1982. we always knew. Oh, what's the matter with you? Come on, let's go. Slip away. Oh, don't forget to keep your head warm. Twinkle, twinkle, Uncle Floyd. Watching vamos otra vez atrás en el tiempo, al Lodger, álbum publicado en el 79 en colaboración con Brian Eno, y vamos a hablar de la canción Fantastic Voyage. Es una canción que tiene la misma secuencia de ritmos que una canción que está en el mismo disco llamado Boys Keep Swinging. Fue cara B de ese single, y en el caso de los Estados Unidos, del single Peace on Earth, Little Drummer Boy. Por lo que se dice en varias biografías y varios sitios que controlan más que yo, desde luego, de Bowie, es una canción confesional en la que se juzgan cosas como la lealtad, con frases como la lealtad es valiosa, pero nuestras vidas también lo son, y se juega con el apocalipsis de la Guerra Fría, que en aquel momento estaba en un punto algidísimo, en el año 79. Y es curioso que la primera vez que la tocara en directo fuera en el año 2003, en la gira del Reality, que era con todo el rollo de la guerra de Irak y demás, la segunda. Así que es bastante, o sea, muy acertado. Como siempre, parecía que estaba en su planeta, pero siempre tenía una conexión con la realidad. Y bueno, es especialmente harta en su sonido. Y lo vais a descubrir cuando la escuchéis, no tiene siquiera guitarra. Tiene tres personas tocando el mandolín. Una de ellas es Simon House, que es músico de una de las bandas favoritas del Desenterrador, Hawkwind, y luego pues un colaborador habitual de Adrian Belew y Tony Visconti. Y eso, no tiene guitarras, tiene piano, bajo, percusión, mandolín y un drone ambient que hace Brian Eno. O sea que, como he dicho mil veces, adelantadísimo a su tiempo. David Bowie, Fantastic Voyage. In the event that this fantastic boy should turn to erosion and we never get old, remember it's true, are valuable too. We're learning to live with somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by. Nobody's perfect, it's a moving world. But that's no reason. Shoot some of those missiles. Think of us as fatherless scum. It won't be forgotten. Goods will never say anything nice again. We'll wait. And the wrong words make you in this criminal world. Remember, it's true, a loyalty is valuable, but our lives are valuable too. We're learning to live with somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose. But any sudden movement, I've got to write it down. They wipe out an entire race, and I've got to write it down. But I'm still getting educated, but I've got to write it down. And it won't be forgotten, 'cause I'll never say Y ahora vamos al Bowie más raruno, el Bowie de la etapa en Berlín, concretamente el álbum Low, es del año 77, pues acaso para asegurarnos, aunque fue publicada como single en el 78. ¿Qué cosas se podrían contar? Pues que dura poquito, es cortita, es especialmente experimental incluso para los estándares de ese disco, el Low, que ya lo era en sí mismo. Y como muchas de las canciones escritas en la era de Berlín, pues es una especie de viaje introspectivo a su época llena de drogas hasta el culo del 75-76 en Estados Unidos. Cuando uno ve la letra escrita es solo un párrafo, y cuando ve las frases sueltas pues son como tiene una sensación de como de que no tienen sentido unas con otras, y es especialmente corta, no llegan casi ni a los 2 minutos y solo tiene un verso. Y luego tiene una frase que es muy concreta, que se llama "Don't look at the carpet, I drew something awful on it". No mires a la alfombra, dibujé algo horrible en ella. Que habla de la época de Bowie en la que estaba interesado en Aleister Crowley, el satanista, y en la cabala, y su costumbre de dibujar el árbol de la vida ahí por donde estuviera. Así que aquí tenemos al Bowie más oscuro y críptico. Como os digo, la canción se llama Breaking Glass y es del disco Low. Breaking glass in your room again. Y ahora llega el momento de una bastante complicada, porque tiene mucha historia detrás. Se trata de la canción llamada Warszawa, que es Varsovia, la capital de Polonia. Y bueno, es una canción que también está incluida, como la anterior que hemos puesto, en el álbum Low del 77. Y así, para empezar, para que os hagáis una idea, el primer nombre que tuvo Joy Division como banda, que fue Warszawa, fue en homenaje a esta canción, así como para empezar. Y lo que voy a hacer ahora es traduciros simultáneamente lo mejor posible una descripción que hace, no la voy a traducir entera, pero las cosas más importantes que hace un crítico musical de La Moyo llamado Mike Burns sobre la canción. Ahora que Low es generalmente considerado como uno de los mejores discos de Bowie, es fácil olvidar el efecto, la reacción que tuvo en el año 77 cuando fue publicado. Algunos de sus fans de la etapa rockera la habían mandado a tomar por saco antes, ya con su fase de Plastic Soul. Pero los que llegaron en la época del Young Americans y Station to Station, que son los discos de la Plastic Soul, pues se encontraron con un disco que la mayoría de sus canciones eran instrumentales y que su cara B empezaba con una canción de electrónica funérea con voces fonéticas, o sea, no tenía letras propiamente. Así que, ¿qué más cosas? Pues que la canción que más ofendió a todos esos fans y a algunos críticos fue esta llamada Warszawa, que demandaba un salto de fe importante en el que escucha la canción. Porque no tenemos a Bowie como una estrella del pop. Tenemos a Bowie como un compositor de música electrónica experimental, que era un género en el que Bowie no tenía casi experiencia. De hecho, basó mucho de su composición, gracias en parte a la ayuda de Brian Eno, en la banda alemana Tangerine Dream, concretamente en Edgar Froese, y en el uso del Mellotron Flute, que no sé exactamente qué instrumento, en un disco en solitario que sacó llamado Epsilon y Malaysian Pale. ¿Y qué más puedo hablar? Está basada lógicamente en teclados y sintetizadores, de hecho no hay batería, ni bajo, ni guitarra, y tiene una influencia en esa fase que tuvo Bowie de apreciación por Europa al Este. O sea, estuvo muy obsesionado y en un momento dado pues paró en Polonia, no sé si en una gira, y encontró un grupo de música coral polaca llamado, y aquí tengo que ir a otra referencia distinta, Slask. Se compró el disco y usó, y la melodía de parte central de la canción está basada en una canción concretamente llamado Helokani. Por si algún día encontráis el grupo, vuelvo a repetir el nombre, Slask, y la canción se llama Helokani, Helokanie. Y la tenéis que escuchar, a mí me flipa. O sea, yo estoy descubriendo, y lo he dicho varias veces en los otros especiales, descubriendo cosas nuevas, no nuevas para los expertos en Bowie, pero sí para mí, y vuelvo a, pues flipo cada vez más con lo que aporta. Y tiene también, la verdad, una clara referencia a su etapa de los Estados Unidos, como he dicho antes. Estaba en Berlín retirándose de esa adicción brutal que tenía a la cocaína. Había huido a Berlín para, valga la redundancia, huir de la locura de Los Ángeles. Y bueno, en ese sentido, pues tiene mucho de introspectivo, tanto el disco entero, su etapa en Berlín, como esta canción llamada Warszawa, que espero disfrutéis, y los que no controláis mucho de Bowie vais a flipar bastante. Thank you. Vamos un poco atrás en el tiempo, es el turno de Signet Committee, una canción grabada en 1969 para su segundo disco homónimo, que se publicó como Man of Words, Man of Music, y se regrabó en el 72 como Space Oddity, se republicó, perdón. Dura 9 minutos y medio, es una canción bastante ambiciosa de rock, folk rock progresivo, y la canción más larga hasta... la canción que da título y abre el Station to Station de 76. Y os voy a contar un poco todo el background de la canción. se desarrolló a partir de una composición de Bowie que había sido escrita en el rollo de Simon & Garfunkel, llamada Lover to the Dawn, allá por los comienzos de 1969. Es una demo que grabó a dúo con John Hutchinson. Iba a ser parte de un dúo, un combo de folk llamado Feathers, que poco duró. En él también estaba Hermione Fardingale, su novia en aquel momento, y en este disco, de hecho, esta mujer tenía dos canciones, salían dos canciones llamadas Letter to Hermione, o como se pronuncia ese nombre, y An Occasional Dream, que hablaba un poco de lo mal que se sentía por el final de la relación. Una vez ya con su nueva novia y junto a Iman, una de las mujeres más conocidas de la vida de Bowie, llamada Angela Barnett, Angie Bowie, para los que conocen más la vida, o digamos es el nombre por el que se la acabó conociendo, cuando dirigían un sitio llamado Lab Arts, en el que intentaban alentar a la gente joven a ser creativa, al final Bowie acabó un poco hasta las narices del personal, porque venían a verle tocar en directo, no venían a crear. Y bueno, ese encuentro que le decepcionó con el mundo de los hippies es buena parte de la base de la canción, ya que sintió que los adolescentes lo usaban y maltrataban, y dice: les di mi vida y me drenaron el alma. Y la letra un poco habla, o sea, está basada en eso, pero lo que se oye, uno lee en la letra, es pues un poco el típico revolucionario que ayuda a una revolución a que tenga éxito, y una vez que la revolución termina, pues se olvidan de él y le dejan de lado. Y así que aquí tenéis una de las canciones más ambiciosas de los comienzos de la carrera musical de Bowie. Signet Committee. For me. tie my shoes. I love you badly. Just in time, at times, I guess. Because of you, I need to rest. Oh, yeah. Because it's you that sets the test. The best of men, but ours. We used him, we let him use his powers. We let him fill our needs. Now we are strong, and the road is coming to its end. Now the damned have no time to make amends. No purse of token fortune stands in our way. The silent guns of love will blast the sky. We broke the ruptured structure built of age. Our weapons were the tongues of a crying rage. Where money stood, we planted seeds of rivers and stabbed the backs of fathers, sons of dirt. Infiltrated business as fools, hating through our sleeves. Yeah, we slit the Catholic throat, stole a forum. Slogans such as wish you could hear. Love is all we need. Kick out the chair. Nos encontramos ahora en el año 74. Bowie se ha deshecho de todo su pasado glam. Entra en esta era de rhythm and blues y soul, esa era que dio llamar Plastic Soul. Y bueno, esta canción fue grabada en varias ocasiones, como ocurre con Bowie, con todos los artistas de la época y como distintas versiones. La primera fue grabada en The Ghoster, ese disco que iba a ser de soul, puramente soul, que grabó en el 74 y que no fue publicado hasta el año 2006, después de su muerte. Y luego fue grabado otra vez en el año 2000, en 1975, para el disco Young Americans. La canción que vais a escuchar hoy es la versión de Young Americans. Según Bowie, es su primera... ¿cómo la llama? Es una... es que me encanta la definición. Una balada auténtica. Y dice, es una canción de amor. Y no te voy a decir para quién, nunca se supo para quién. Supuestamente en un primer momento la grabó con Lulu, una cantante escocesa que Bowie quiso promocionar, que la llevó a Memphis, que quiso grabar un disco con ella. Al final pues las sesiones no terminaron. Y estaba muy lejorobado, aunque la gente no supiera entender bien, aunque es una mujer que sigue adelante, está viva y todo, quiero decir. Pero vamos, que Bowie fue uno de los primeros que intentó darle un impulso a su carrera. Eso sí, en el 75 la cantó en el show de Cher con Cher como acompañante. ¿Y qué más cosas os puedo contar? Aquí es de las sesiones en la sesión que se grabó en Nueva York, es donde conoció a Carlos Alomar, el guitarrista que la acompañó en buena parte de su carrera. Y os dejo con una canción de amor, que por qué no, también Bowie fue excelso en ese terreno. Can You Hear Me, David Bowie, cuarto especial de Desenterrador. Pegamos un salto en el tiempo bastante importante. Nos vamos hasta el año 2014, dos años antes de que Bowie falleciera. Y vamos a una canción llamada Tis a Pity She Was a Whore. Es una canción que fue la cara B de un single llamado Su or in a Season of Crime, perteneciente al disco. O sea, no, realmente no, es de un single que no pertenecía a ningún disco. Simplemente, pues, recordando una era en la que se sacaban singles que no pertenecían a ningún disco, pues esto. Fue luego regrabada para el último disco de estudio que grabó Bowie, no póstumo. Básicamente se estaba muriendo y quería hacer un último alegato musical y artístico, y lo hizo con el Black Star, que es un discazo de la leche, la verdad. Así, para contaros cosas de esto, está basado en una obra de teatro de John Ford del siglo XV, que se llama exactamente igual. Y según Bowie, si los vorticistas, que son, es un movimiento pictórico basado, influenciado por el cubismo, nacido en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX, que, bueno, básicamente, pues, el nombre lo dice todo, basado en la pintura en los vértices. Si los vorticistas escribieran música rock, podría sonar como esto. Y aquí os dejo, pues, con la canción Tis a Pity She Was a Whore. Os voy a poner la versión del single, no la que salió luego en Black Star. papers drifting on. She's 52, she got so far. She stole my purse and wrapped me spew. That was patrol. This is the war. Tis pity she was a fool. Nos vamos hasta 1985 y a la banda sonora de la película The Falcon and the Snowman, que incluyó una canción grabada por David Bowie junto a la banda, bueno, al proyecto de jazz fusion, de fusión jazz de Pat Metheny, Pat Metheny Group. En sí mismo es una canción llamada Chris, que la convirtieron en una canción nueva llamada This is Not America, y las dos están en la banda sonora. Y así como detalles importantes que se puedan contar de la canción, pues es una especie como de puente entre el pop de los 80 y el rollo frío del jazzero de los 70 de Berlín. Y para Pat Metheny le impresionó bastante la letra de la canción. Decía que era muy profunda y con mucho sentido, y que encaja perfectamente con lo que es la película, que es un poco un drama sobre la Guerra Fría. Y poco más os puedo contar. Aparte de recomendaros ver la película, oír la banda sonora y disfrutar de esta canción llamada This is Not America. Ahora me voy a dar un pequeño gustazo personal con la canción que va a sonar, el single que da título al disco, al anteúltimo de Bowie, publicado en el 2013, que se llama The Next Day, como bien dicho, igual que el disco. Una canción que causó mucha controversia porque parecía que se reía bastante la cristiandad. La verdad es que el videoclip, que es de lo que más voy a hablar. El disco en general es un disco como de bastante rockero y esta es un poco más art rock, que le llaman. Y la verdad es que se le ve Bowie un poco regresando a sus orígenes de una manera bastante elegante. En el vídeo, como digo, salen Gary Oldman y la actriz francesa Marion Cotillard, y también sale David Bowie. Y se supone que está tocando en un bar llamado The Cameron, que es una referencia a la obra maestra de Boccaccio, el de Cameron, en el que se muestran a los curas y básicamente se ríen bastante de ellos. Y salen todo figuras religiosas, mujeres semidesnudas, y se supone que la protagonista, que es Marion Cotillard, tiene un estigmata muy, muy desagradable, y luego salen mucha sangre de sus heridas y los curas danzan a su alrededor, y de repente la mujer estigmatizada, es decir, Marion, sale otra vez, vuelve a surgir en el vídeo como renacida, como una mujer inocente, y entonces Bowie es cuando dice gracias Gary, gracias Marion, gracias a todo el mundo, y entonces desaparece. Y como digo, tuvo mucha controversia, y aquí es donde me dio el gustazo. Ya por entonces YouTube empezaba con su censura anormal e idiota y descerebrada, y quitaron el vídeo de la misma porque se supuestamente violaba los términos de servicio, que es la misma razón por la que la canción de Gravelbed, Die Hate Nuestra, también fue retirada. Y en el caso nuestro no solo retiraron la canción, sino que nos quitaron el canal entero. Y ya vemos, pues ya se veía venir un poco esa especie de censura digital hecha por robots en la que estamos sometidos ahora, y por la que la gente, por un lado, cree que tiene acceso a toda la cultura mundial, pero realmente tiene acceso a la cultura que las redes le permiten. Tanto Google como YouTube, que es parte de Google, como Facebook, como WhatsApp, y como todas esas redes que usamos, que creemos que tenemos un acceso total a la información, realmente tenemos acceso a que ellos quieren que veamos. Tanto, pues, cuando tú haces una búsqueda, Google te da los resultados que Google considera importantes. No siempre pueden ser los resultados más adecuados a tu búsqueda. Y es bastante curioso. cosas así. La Liga de Católicos por los Derechos Religiosos y Civiles criticó a David Bowie llamando el vídeo un desastre y le llamó un bisexual, un anciano bisexual. El antiguo arzobispo de Canterbury criticó la oración en la canción llamándola juvenil y urgiendo a los cristianos que estuvieran por encima de las críticas que se hacían supuestamente en el vídeo. Y dudaban que Bowie tuviera el coraje de usar imaginería musulmana. Y bueno, más cosas que os recomiendo que busquéis en internet en general, pero las me hace de gracia sobre todo el tema de cómo Google y a través de YouTube pues censuró la canción y quitó el vídeo nada más salir. Pues eso, porque estamos en un mundo en el que la censura no es tan evidente como cuando estábamos con Franco o con una dictadura, pero está ahí y vamos, o sea, somos unos ingenuos y creemos que vivimos en algún tipo de libertad. Así que a toda esa censura de mierda en la que vivimos, controlada, no controlada, digital o hecha por personas, le dedico esta canción llamada The Next Day, de David Bowie. Look into my eyes, it tells her I'm gonna say goodbye, he says yeah. Junior cries, she begs of him goodbye, yeah. All the days she thinks of is love, yeah. They're whipping through the streets and alleys there, the corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song, they can't get enough of it all. Listen. Listen to the horse, he tells her. He fashions paper sculptures of them, then drags them to the river's bank in the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark, and the priest defended, now demanding from Miguel of his will. Ahora al año, bueno, el año de la composición 1969, el año de la publicación 1970 en Estados Unidos y 1971 en el Reino Unido. Estamos hablando de la canción The Width of a Circle y el disco The Man Who Sold the World. Y os voy a contar un poco la historia de esta canción. Está bastante influenciada por algunos conciertos que hizo en la época, en la que teloneó o estuvo, fue parte de un cartel en el que estaba en peña del space rock, este progresivo como Hawkwind, otra vez aparecen, o The Groundhogs. En este caso es más bien hard rock blues con un poco de heavy. Y la cuestión es que ahí se cascó una canción de 8 minutos, como una especie de hard rock con algo de heavy metal, con unos toquecillos de heavy metal y algo de progresivo. Está dividida en dos partes y básicamente es un narrador que tiene un encuentro sexual con un ser superior, no se diferencia si es Dios o el demonio que es, en las profundidades del infierno. Así os lo planteo. Es increíblemente variada las fuentes y las razones y la temática de las letras y la música de Bowie. Es absolutamente impresionante. Le faltó hacer un disco de metal extremo para haber tocado todos los palos. Os dejo pues con The Width of a Circle. We'll be right back. streaks of flame. He said, you'll never go down to the gods again. Turn around, go back. Struck the ground, the cavern appeared, and I smelled the burning pit of fear. The crash of a thousand yards below. I said, do it again, do it again. Turn around, go back. His nebulous body swayed above, his tongue swollen with devil's love. Venom high. I said, do it again, do it again. Breathe, breathe, breathe deeply. And I was seething, breathing deeply. Spitting sentry of horns and tail. Avanzamos hasta 1977, el álbum Slow, uno de las de la trilogía de Berlín, en el que, gracias a la participación de Brian Eno y al propio interés de David Bowie, pues la música electrónica y el uso de sintetizadores, pues sufrió más que sufrió, se empezó a usar más. Y la verdad es que, como he comentado antes en otra canción que hemos hablado del Low, me parece que es la de Warsaw. Sí, efectivamente, instrumental. En esta, Bowie intentó unas letras, pero no le convencieron y concedió que la canción aguantaba por sí misma. Abre el álbum, aguantaba por sí misma en instrumental, abre el álbum. Aquí es donde los sintetizadores se mezclan perfectamente con la combinación de Carlos Alomar, Dennis Davis y George Murray, que son los tres músicos que por aquel entonces rodeaban, aparte, por supuesto, Brian Eno, con sus drones y su influencia ambient, y suena tal que así, poco más se puede decir. We'll be right back. En este repaso a las 100 mejores canciones del gran del Delgado Duque Blanco, de Ziggy Stardust y de el camaleón de tantos apodos que tuvo David Bowie a lo largo de su carrera, vamos atrás otra vez hasta el año 73. El álbum es Aladdin Sane. La canción es Panic in Detroit y bueno, es una canción que escribió Bowie basada en las historias que le contaba Iggy Pop sobre Detroit en los años 60, sobre los líos raciales del año 67, sobre John Sinclair, el creador de los White Panthers y mentor de los MC5, que era una especie de gurú de culto en la época en la ciudad. Y bueno, también fue mentor de los propios Stooges, el primer grupo relevante de Iggy Pop. Y le compara con una especie de Che Guevara de segunda que va en una furgoneta diésel y no sé cómo decir, es una especie de visión paranoica de una persona que Bowie considera que es menos de lo que la gente le dio a entender en su momento. En cualquier caso, es también de destacar la mezcla de estilos que incluye esta canción. Tiene voces, coros femeninos, que no era muy habitual hasta entonces. Tiene un poco de boogie, tiene un poco del beat de Bo Diddley y también tiene algo de salsa. Así que vosotros juzgaréis. Panic in Detroit. Drive. Ahora es el turno de Stay, una canción grabada por Bowie en el 75 para el álbum Station to Station, que se lanzó en enero del año siguiente. Toda ella está concentrada en un toque de guitarra muy funky que fue inventado por el guitarrista Earl Slick durante las sesiones del álbum. Es una de esas canciones, por otra parte, muy habitual en David Bowie, que llegaba a la sesión y decía: tengo una canción nueva, lo que pasa es que todavía no está escrita. Era muy dado a que la canción tuviera una idea en la cabeza, pero la canción se formara en las sesiones propias. Un sistema bastante curioso y original, la verdad. Una especie de mezcla entre tener algo preparado y una jam. Y las estructuras del estribillo sí que recuerdan, es verdad. No lo había pensado, pero sí que recuerdan al Yo Man Only Dancing, que fue grabado para el Yo Man Americans, pero publicada como single en el 79. Es curioso porque sí es verdad que la forma de cantar el estribillo y todo sí que recuerda. En cualquier caso, poco más os puedo contar, salvo que la verdad es que es un temazo. Largo, pero no sobra ni un segundo. Y las guitarrazos de Alomar y Earl Slick son brutales en esta canción. Es la época del Plastic Soul, a mí no me gusta mucho el rollo funky ese, pero es que Bowie, joder, convierte hasta lo que no me gusta en algo que me gusta. Os dejo pues con Stay. Y ahora pegamos un salto en el tiempo hasta el año 2013, el día del cumpleaños de David Bowie, 8 de enero. Nadie sabía nada de él, llevaba 10 años sin publicar un disco, llevaba 7 años sin actuar en directo. El último disco había sido el Reality 2003, el último concierto había sido en el 2006. Y de repente, de la nada, publicó en iTunes este single que vais a escuchar ahora, llamado Where Are We Now, que es parte del disco que se publicó después, llamado The Next Day. Y la verdad es que fue un golpe maestro. Es decir, consiguió reavivar la llama y hacernos recordar la importancia de David Bowie cuando ya la gente lo tenía bastante olvidado. Ya creía que era un hombre, pues bueno, que se había retirado, que pasaba la música. Y de la nada se sacó un disco a la manga, había vuelto con Tony Visconti. De hecho, todas las ruedas de prensa que se hicieron a raíz de ese disco las hizo Tony Visconti. David Bowie no hizo ninguna aparición, ningún directo ni nada. Y es, la verdad es que es una pasada. Luego la canción es un pues art rock muy clásico de Bowie, en el que repasa un poco pues su estancia en Berlín, y que de hecho es curioso cómo ejerce una nostalgia de sus años en Berlín, de sus años de genialidad, de estar antes que nadie, con un golpe de efecto tan grande a nivel mediático, como fue el de no mantener en secreto las sesiones de este disco. Nadie sabía nada, directamente de la nada publicó el single y luego salió el disco. Y la gente alucinada. Y bueno, pues ese secretismo, esa manera tan curiosa de hacerlo, en plan de antipublicidad, consiguió el efecto contrario, que es pues eso, que revivir la figura de Bowie, que fuera otra vez revisada su impacto en el arte y la cultura del siglo XX y XXI, y bueno, y que nos diéramos cuenta de la grandeza de su música. Y poco más puedo decir, que el vídeo está muy bien, es nostálgico, a veces incluso lacrimógeno, no en el sentido paródico del asunto, sino de verdad de verlo con el corazón encogido. Espero que lo veáis como lo observo yo. Where Are We Now, David Bowie. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Twenty thousand people, crossbars and broken. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. As long as there's sun, salto brutal en el tiempo hacia atrás, después de ese recordatorio del regreso inesperado en el 2013 de Bowie, vamos a Aladdin Sane, la canción que da título al disco del 73 y que para muchos fue como la pieza fundamental del disco, porque aquí ya empezó a moverse Bowie a terrenos más experimentales, después de explotar hasta, desde su punto de vista, todo lo que pudo el rollo glam. El nombre del juego es un... El nombre del disco y el nombre de la canción es un juego de palabras con la expresión Alad Insane, un chico loco, un chico tarado, inspirado otra vez por el medio hermano de Bowie, que había sido diagnosticado como esquizofrénico. Una primera variación fue Love Aladdin Bane, que fue amar la vena de Aladdin, pero se rechazó por las implicaciones respecto a drogas. Luego, las fechas que vienen detrás del título, yo eso sí que no tenía ni idea, que es, o sea, el disco se llama Aladdin Sane a secas, pero la canción se llama Aladdin Sane 1913, 1938, 1970 y luego pone un interrogatorio. Se refiere a los periodos previos a las guerras mundiales, a la primera, a la segunda, y a lo que Bowie creía que era, que estamos en los 70, en pleno momento de Guerra Fría, lo que iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Fue escrita mientras navegaba a regreso al Reino Unido, después de la gira de Ziggy Stardust, y se inspiró en un libro que estaba leyendo, llamado Vile Bodies, Cuerpos Repugnantes, de Evelyn Waugh, que fue filmado en película como Bright Young Things, que es una frase que también aparece en la canción. Y pues Bowie vio en la historia de Waugh un comportamiento frívolo, decadente y tonto en vísperas de la catástrofe inminente que supusieron las dos guerras mundiales. Y la tocó, de hecho, en acústico en el 96 y reflexionó sobre la canción, que era sobre jóvenes que justo antes de ir a dos guerras pensaban solo en follar y en matar extranjeros. Es una reflexión gorda de cojones sobre las guerras mundiales y muy acertado el pensar que podía haber ocurrido una tercera mundial, como también uno pensaría ahora mismo con cómo están las cosas en el 2021, la verdad. Así que os dejo con Aladdin Sane, la canción. We'll love it. Terminamos este especial, el cuarto volumen sobre las 100 mejores canciones de David Bowie. Madre mía, todavía nos quedan 28 canciones, así que es muy probable que haya dos programas más, porque tengo un amigo, Joaquín, que es un fan máximo al que le dedico este volumen 4 de David Bowie. Es un hombre que ha reclamado su legado en todas sus épocas, desde que le conozco. Y a pesar de que yo me resistía a creer que era verdad, el tiempo ha demostrado que tenía bastante razón, aunque yo creo que todo el mundo puede reconocer que la mejor época de Bowie es entre el 69 y el 79. Vamos a decir, esos 10 años fueron mágicos. Luego sacó discos importantes, tuvo mucho éxito, fue número uno, pero yo creo que su época dorada fue esos años. Y luego ese regreso increíble en los últimos años de su vida, que yo creo que fue una manera de reclamar su puesto en la historia con una elegancia espectacular. Y la canción que va a sonar ahora es una canción que fue creada a través de una colaboración previa con la banda Queen. Resulta que yo esto no lo sabía, pero fue porque fue a grabar una canción llamada Cool Cat, que es una pena que no se conserve. No le gustó la grabación que hizo de esa canción y al final se pusieron a improvisar un bajo que había... Es que esta historia es buenísima. El bajo que todos conocen de la canción, por cierto, voy a decirla ya, Under Pressure, las canciones más famosas, una de las colaboraciones, uno de los duetos más increíbles en el mundo del rock, con una letra que llora sobre el dolor que hay en el mundo. Es una letra muy bonita, muy con mucho calor humano, para el que dudara que Bowie era capaz de aquello, sobre todo después de su etapa en Berlín, tan fría y mecánica. Bueno, la cuestión es que el bajista John Deacon había estado tocando un bajo en el estudio que le había gustado a todo el mundo porque no sabía muy bien qué hacer, y cuando llegó el momento de volver a replicarlo decía que no se acordaba. El batería, Roger Taylor, decidió, este es así, y Bowie le dijo, no hagas esto, cambia esto. Y ese cambio que hizo Bowie al bajo fue el que convirtió en ese sonido tan icónico que todo el mundo, que todo el mundo conoce y que es absolutamente universal. La canción original, que también fue creada por Roger Taylor, se llamaba Feel Like, pero nada, no les gustaba a ninguno. Y es curioso que de una canción descartada surgiera semejante hit. Fue publicado como un single en octubre del 81, aunque luego se incluyó en el disco Hot Space de Queen en el año 82. Fue número uno tanto para Bowie como para Queen. Y ahora ya os hablo desde el nivel personal. Es curioso, otro detalle, ese rollo de scat, esa manera que tiene de Freddie Mercury de cantar, tiene mucho que ver con el hecho de que fue una canción bastante improvisada, muy llameada en el estudio. Y lo que decía, voy a ir un poco al toque personal para despedirme del programa, porque me parece muy apropiado despedirme con esta canción. Fue una de mis canciones favoritas en mi infancia. Yo no sé si la llegué a escuchar desde que fue publicada. Yo diría que bastante probablemente, porque está en mi memoria desde siempre. Y encima mis hermanos, yo no sé qué será de esa copia, tenían el single en vinilo, 7 pulgadas, que aquí aparece que fue publicado en el 81. Yo no sé si lo compraron cuando salió, pero yo recuerdo que ya la copia que yo tenía y que ponían en el aparato en el reproductor de vinilos de mis hermanos, en el plato como llaman algunos, estaba ya bastante avejentado. Yo no sé cuándo lo compraron, les tengo que preguntar. Pero me acuerdo ponerlo y estar completamente atrapado por la canción, ponerla una y otra vez. Encima fue de las primeras, porque venía la letra en el vinilo, de las primeras letras que leí y traducí muy pequeño, pues no sé, que igual no fue el 82, pero como mucho 85, 86, yo creo que tenía entre 10 y 12 años, y madre mía, que fue un impacto en la hostia durante mucho tiempo. De hecho, tanto Bowie como Queen fueron mis bandas favoritas. Queen se ha caído del carro, porque al final es un grupo que yo creo que está, su sonido, sobre todo el de los 80, está muy, muy asociado a la época en la que fue producido, muy dependiente de cómo se producían los discos entonces, frente a David Bowie, que incluso la música de los 80 que hizo es mucho más atemporal. Y sí, el hecho, y bueno, eso que Queen tiene discazos, los discos de los 70 que tiene están muy bien y tienen temazos, no lo niego, pero de alguna manera pues no ha permanecido en la memoria del desenterrador ahora a sus 44 años, como lo hizo cuando tenía apenas 10, entre 10 y los 15 años, no puedo situar exactamente cuándo fue. Pero parece una canción preciosa, que a pesar de ser mainstream a fuego y de ser popular y de haber sido... De hecho, el bajo fue robado por... ¿Cómo se llamaba este hombre? no acuerdo cómo se llamaba, que la canción esa de Ice Baby, no me acuerdo ahora, un rapero que cogió el bajo y lo sampleó y hizo una canción de rap con la que se forró. Snow me parece que se llamaba. En cualquier caso, lo vuelvo a decir mil veces, es uno de los temas favoritos de Desenterrador. A día de hoy sigue poniéndome los pelos de punta. Sobre todo por el final trágico de Freddie Mercury y por lo bonito de la canción. Hay una versión preciosa de David Bowie con Annie Lennox en directo en YouTube que merece la pena ver, porque Annie Lennox, menuda vocalista. Y me despido de vosotros hasta el sábado que viene. Espero que exista la oportunidad de hacer pronto el quinto volumen y de terminar con esta especial que lleva ya 5 años en su manufacturación, pero que me está gustando muchísimo hacer porque me está permitiendo acercarme desde mil puntos de vista a la discografía de David Bowie y apreciar el legado absolutamente infinito de su arte. Hasta el sábado que viene. Under Pressure. Slashed and torn. Pressure.